Vale, pues esto ya está grabando. Vale, bueno, advertencia, esto es una grabación que no se edita y lo que decimos son opiniones que realmente, seguramente no tenemos, pero que en este momento nos apetece decir. Vale, no trataremos de ningún tema específico y sí de muchos temas en particular. Exacto, que no se nos tome demasiado en serio, ¿eh? Que no queremos Disclaimer, que nos hagan un disclaimer. Bruno Sol ni nada de esto. Oye, estábamos hablando, así fuera de micro, de que, ¿os habéis dado cuenta de que en todos los podcasts el que más sabe habla un poco regular? Habla como mal o no pronuncia bien la R o le pasa algo en la pronunciación. Y Bueno, ahora yo dice, soy. y ahora paso a presentar a ese tipo. No, no, no. Aquí tenemos a ver, Perdona, a los que más de nosotros, el te has Tomás. asignado el papel del que más sabe, ¿no? No, Hombre, no, no. por Es supuesto. A que ver, yo sigo con la tónica, dice el que habla mal. por su pronunciación, el que más sabe de este podcast es David. O sea, eso no hay ningún tipo de duda. Me va a comer a guava. ¿Ves? Por cierto, explica quién hizo de David en la presentación del cuervo Sí, esa que que te quede contaste. claro que lo de me va a comer a guava no es que sea burlándome de David, es burlándome de Rico haciendo de David. Haciendo de David, exacto, sí. Bueno, en fin, claro, esto es lo que se llama un dogma a traición, porque nosotros no íbamos a grabar hoy un dogma. Nosotros íbamos a hacer un programón, íbamos a hablar de una peli china. Un coñazo de película. Asiática, no te pille los dedos, porque si dices asiático ya entra en muchos sitios. Puede ser de, yo qué sé, de Arabia Saudí, porque también está Oriente Medio, o sea que asiático. Pero a mí no me ha dado tiempo a mí no me ha dado tiempo a verla. Y aunque yo he insistido en que aún así grabemos el programa, lo vuelvo a repetir, llevo años grabando podcast sin tener ni puta idea de lo que se estaba hablando y casi no se ha notado. Yo podía hablar perfectamente hoy de la peli, pero esta gente está muy formalito. Y, no, no, por favor, lo dejamos para la semana que viene. Hacemos un doma, que hace mucho que no hacemos un doma. Bueno, vosotros queráis, pero vamos, que si queréis grabar, yo grabo. Que no hay problema. Que lo que no sepa me lo invento. No, no, hombre, no, no, vamos a hacer un dogma. Además, hacemos mucho tiempo que no hacemos un dogma. Tenemos un montón de mierda ahí acumulada en el grupo de dogma. Y además, quería haceros una confesión. Ayer fui a ver, ¿cómo se llama esta? Terminator Dark Fate, la última película de la saga Terminator. Y hace pocas semanas fui a ver la última película de Rambo, ¿no? La Last Blood, la despedida de Rambo. Y estamos en una época en que nos podemos despedir del Terminator. Fíjate tú, que empezó sus andanzas con Terminator 1, no sé qué año, de los 80. Y nos despedimos también de Rambo, que Rambo debe ser del 79, por ahí, ¿no? Acorralado. Bueno, se estrenó en el 80, ¿no? El 80-81, mano. ¿Rambo? La primera, sí, acorralado. Ah, pues no tengo ni idea. Sé qué año se estrenó Terminator porque fue el mejor año El de la mejor historia de la año humanidad. de la historia de la humanidad, ¿no? En el 84, pero Rambo, la verdad es que no lo Ah, sé. pues no, acorralado es del 82, de Navidad es del 82. No, no, no fue mal año tampoco. Vale, Faltaban 2 años pues. para que yo naciera. Se Bueno, estaba pues fraguando algo grande, ¿no? daros cuenta de que se cierra un ciclo de todos los héroes de acción, o de casi todos los héroes de acción de nuestra época, de nuestra infancia, adolescencia. Y además se cierra un ciclo de una manera muy particular, porque no sé si las habéis visto las películas. No, tengo que No, verlas no, qué todas. va. ¿No? Vale, pues ambas películas, ambas dos, tienen protagonistas viejunos, por lo que sea, ¿no? Y además tienen mucho peso los mexicanos en ellas. Y yo no sé si es que como Stallone y Schwarzenegger son así amigos y conocidos y residentes en California o donde sea, por allí, por Estados Unidos, no sé si es por eso lo que sea, que hacen como una especie de reivindicación, ¿no? Porque sale muchísimo mexicano en estas películas. Es muy curioso. Los mexicanos Curioso son españoles, ¿no? o que comparten, o que comparten, yo qué sé, estudio de rodaje y tal y yo qué sé, macho. Porque además es verdad, Terminator no se rodó como en Canarias o por aquí. Ah, sí. A mí me sonaba que sí. Terminator, creo que. Ay, yo qué sé, puede ser por Murcia. Terminator, pero Terminator se rodó No, en Canadá, ¿no? hablamos de la última. Ah, vale. Yo es que ya Terminator me sonaba que era canadiense, una cosa Sí, así. O sea, se me rodó en suena Canadá para haber. barata. No, me suena haber escuchado en algún podcast que Terminator, la última, por Valencia. Y Ah, en pues vale. Canarias fue Rambo, ¿no? Ah, pues por allí, podría ser, no sé. Yo sí digo la verdad, no, no me entero de nada, pero me sonaba que una parte del Rojas, una película de estas había sido en España, y digo, hostia, qué casualidad. O sea, o a lo mejor no es casualidad y es lo que os comento, ¿no? Que comparten estudios o comparten equipos de grabación y tal, y por eso se ha dado el caso. Pero es muy curioso, ¿no? Que se acaban dos sagas, pero por cierto, Bueno, espero que se acabe la saga de Terminator ya de una puta vez. se acaban, está por ver, vamos que. Bueno, Hostia. se acabará porque parece ser que ha pinchado en taquilla, pero catastróficamente, ¿no? Pues no me extraña. La verdad es que la peli no... ¿Tan mala es o qué? No, no, no. Pero, a ver, es la mejor peli de Terminator desde, Terminator 2. Está ahí, ahí tampoco hay un nivel ahí. Ya, está ahí con Génesis. Y Linda, pues está muy bien que esté Linda Hamilton, que le aporta mucho y tal. Pero realmente pues se hace un poco pesada por el medio. Es la típica película de huida para adelante, que dices, joder, es que los protagonistas no tienen un puto plan. Van ahí a cholón. Y la misma historia de siempre de Terminator. Entonces, pues, por ahí sí que falla, pero me sabe muy mal, macho. O sea, la peli es disfrutable, ¿eh? Es que tiene un parón ahí en medio y tal. Y, sí. Bueno, pero mira, ese parón en medio, al final vamos a acabar hablando mucho de cine, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Ese parón en medio, hace poco le puse a mis niños Aliens. Ah, muy bien. ¿Aliens? Joder. ¿Aliens la verías tú con la edad de mi niño o incluso bueno, pero más, a ver, yo más con joven? Con la edad de tu niña o incluso más joven vi Mal Gusto, pero así me he quedado. O sea, me refiero, no soy un buen ejemplo. No, hombre, tampoco te has quedado tan mal. Aliens es una película perfectamente visible. No creo yo que, vamos, de hecho, Antoñete suele ser bastante aprensivo y la vio bien. Y lo único que le aburrió un poquito por en medio, pero es que claro, era la versión extendida. Lo mismo le pasa a Terminator 2. Y es que me parece a mí que esas versiones extendidas no tenían que haber salido nunca, ¿eh? O sea, estuvimos... La extendida de Aliens tiene ahí la escena de los robots de que defiende el perímetro y poco más, ¿no? No, la porque... Hija, ¿no? Y claro, y toda la subtrama de la hija de Ripley, eso hace que la escena... Que algunas escenas de Ripley hablando con Newt pues sean bastante más largas. Eso hace que toda la introducción de la película pues sea bastante más larga, porque vemos a Ripley muy triste porque cuando se entera de que su hija ha muerto. Pues claro, va sumando y al final no sé si la extendida son 20, 20 y tantos minutos más. Coño, los 20 y tantos minutos que le sobran a la peli. Ah, y en la extendida también se veía cómo mataban a los colonos, ¿no? Había alguna escenita... Efectivamente, también sale una escena bastante larga en la que se ve, pues eso, los colonos viviendo allí, encontrando la nave, entrando en la nave, saliendo el papá de Newt con un facehugger de esto agarrado a la cara. O sea, que la verdad es que tiene bastante metraje adicional. Luego, yo no sé si salen dos o tres veces los centinelas, estas ametralladoras que disparan solas. Sí. Bah, y se queda sin munición en un plis. Sí, pero el caso es que repiten, no sé si incluso son tres veces la misma escena de los centinelas, o sea, mirando el contador de balas como va decreciendo, y una vez que se queda en 70 y tantas balas, otra vez que se queda en 10 o 11 y finalmente se queda sin balas. O sea, es que es redundante muchísimas cosas y claro, es verdad que Aliens es un peliculón de acción, pero cuando has llegado a ese final en la versión extendida y acostumbrados los niños al ritmo cinematográfico de hoy día, lo que son las pelis Marvel, que a los 15 minutos ya tienen la primera escena de acción. ¿A 15 minutos? Si no tienen una si no arrancan con en una, los claro. Tres primeros minutos, mis hijos ya se aburren, ¿eh? Claro, si no arrancan con una. Pues, pero es que yo la estaba viendo y dije, coño, es que es verdad que esto se hace largo por el medio. Pero es que luego vi Terminator 2 y Terminator 1. Y es que se sostiene bastante mejor hoy día Terminator como película de acción, como ritmo, Terminator 1 que Terminator 2, ¿eh? ¡Anda, la mierda! No tienes ni puta idea. Puede ser, por supuesto, por eso estoy aquí. Pero para mí se sostiene muchísimo mejor Terminator 1, que es pim, pam, pum, desde que empieza hasta que termine, y Terminator 2, la versión extendida, lo vuelvo a decir una vez más, se hace un poquito pesada por el centro. Pero a ver, Terminator 1 es que es un slasher con guión, joder. Sí. El problema de las otras de Terminator es que, bueno, Terminator 2 es la puta hostia y el problema del resto es que son todo huidas para adelante. No, yo el resto no la valoro porque es que ninguna me ha gustado. O sea, es más, visto lo que vino detrás, yo en su día la tercera la ponía a parir y visto lo que ha venido detrás, la tercera es maravillosa. Yo seré muy raro, yo tendré muy poco juicio, lo que sea, pero a mí Terminator Salvation me gustó, me pareció entretenida y Genesis también me pareció entretenida. No sé, son películas de acción, no son la 2, pero están bien. Vamos a ver, si yo no digo que no. El tema es que yo ahora en Genesis yo sé que, bueno, pues vi la peli. Bueno, Terminator Salvation yo no la he terminado de ver nunca. Yo no, tampoco, macho. A mí me gustó, tío, yo no sé. Yo me dormí. El problema no es que me disgustara o no. O sea, es que me dejaba total y absolutamente indiferente. Es que eso ni era Terminator ni nada. Yo me dormía viendo un androide que tenía el corazón humano y el resto era todo robótico. Y me desperté con un tío que necesitaba un corazón y dije, hostia, pero ¿quién ha fraguado este guión? ¡Qué obra de arte! Todo encaja, todo encaja. Yo es que no te puedo decir ni de qué va, porque tres veces he empezado a verla y tres veces que digo, ah, tengo sueño. Claro, últimamente es que no aguanto despierto nada. Ayer empecé a ver la peli esta de la que vamos a hablar hoy y aguanté la primera hora. Ah, ya llegaremos a ese programa, ¿no? Creo que mucho aguanté, teniendo en cuenta la calidad de la película. Pero lo que me ha pasado a mí con el resto de Terminators es que no me acuerdo de qué van. A ver, la de Génesis, a mí lo que me ha pasado es que la tía, vale. El Chuachi, bien. Pero, tío, el malo tiene una cara de pagafantas, tío, que ese no se lo traga nadie de malo. Y el prota, tío, es que está súper quemado. Ese tío, desde que hizo La Jungla de Cristal y tal, es que siempre tiene la misma cara el hijo de puta. Es que no me acuerdo cómo se llama. El que salía en Espartaco, Sangre y Arena. Ah, y en La Jungla 4 o 5, la 5 debía ser. Pero la prota de Emilia Clarke, ¿no? Prota sí, pero el que hace de Michael Biehn. Ese tío sí, es el Simmons este, ¿no? No sé, macho, un pavo que tampoco no me mola como lo hace. Pero bueno, oye, el tío de Avatar no me gusta, tampoco el prota, y luego la peli de Avatar está bien, o sea que no sé. No, ya no sé, ya digo, a mí es que Terminator en general, yo la primera y la segunda, y es cierto que en este último revisionado, que yo las veo bastante, o sea, no es que las vea todos los años, pero son pelis que he visto mucho y que de vez en cuando me apetece volver a ver, y para la próxima vez que vaya a verla, yo de Terminator 2 me parece que voy a buscar la versión de cine. A ver si me cambia la impresión, porque es verdad que la extendida se me hizo larga. Y en Terminator 2 no tanto, ¿eh? Pero en Aliens, hostia, como con lo que era Aliens y lo que sigue siendo, ¿no? Pero es verdad que se hace pesadita. O sea, Si es que tú tienes narcolepsia. Que no, coño, que no es ponerte a verla por la no, noche. Solo te aportan si estás muy, muy interesado en expandir el universo de la peli. Pero realmente no, la peli estaba muy bien, iba como un tiro. No, Aliens va pero como bueno, un tiro. Pero eso te lo doy en La Hija de Ripley. Lo puedo entender, ¿vale? Esa subtrama que a lo mejor pesa 10 minutos en el total del metraje de la película, bueno, pues te está aportando un poquito más. Sabes que Ripley tuvo una hija, que bueno, es normal, es comprensible, puedes entender un poco más pues el encariñamiento de Ripley con Newt, aunque yo creo que en la versión de cine quedó muy claro que no necesitaba justificarlo. O sea, es que no, o sea, era Newt, era una niña, Ripley se encariña con ella, la coge, la cuida, no necesitas que te expliquen el porqué. Pero bueno, puedes entender toda la trama de la hija de Ripley para así justificar que, bueno, coño, que Ripley arriesgue su vida y la de los cuatro que quedan por salvar a Newt, con escasas posibilidades de que siga viva, claro. Lo puedes entender, pero tres putas escenas de los centinelas disparando. O sea, tres escenas repetidas que no te aportan absolutamente nada. Que si lo cortaron era por algo, ¿eh? Claro, pues por eso digo que... Pero tú sabes que puedes seguir viendo la versión original del cine y ya está, no pasa nada, ¿eh? Claro, pero el tema es que muchas veces es difícil incluso de encontrar. Sí. Es a lo que voy, que muchas veces... Si tienes el DVD, me parece que puedes elegir. Claro, sí, pero ponte a poner el DVD en algún cacharro, que el otro día efectivamente yo tenía el DVD, porque yo tengo los DVDs de la colección de Alien y la colección de Predator y esa colección que sacaron mezclando las dos, vale, las tengo. ¿Y no tengo sabías por dónde meterlo? No, claro que no sabía dónde meterlo, y digo, bueno, ¿y dónde reproduzco yo esto? Yo no tengo ningún cacharro en el salón para reproducir un DVD a fecha de hoy. Bueno, sí, la Xbox 360, pero me da una pereza. Fíjate lo que son las cosas hoy día. Digo, ahora ponte a arrancar la 360, que ni siquiera sé si está conectada a la tele, para reproducir un DVD. Venga, hombre, yo arranco Cody a una página pirata y a ver Aliens. Pero claro, tío, me estás recordando... Puedes verla, tú tienes la obra original, o sea que no te puedes ni decir nada. No, es que me está recordando. Aunque no la tuviera, a mí la Jaime me puede comer los huevos. Me rabón, sí, me come el nabo. Que te voy a decir, antes de que se me olvide, Jay Courtney se llama el tío este, Carl, que le está dando. Me da igual, si me voy a olvidar aquí. Sí, es que es verdad que es el que hacía de hijo de John McClane en la última de La Jungla de Cristal, hijo de la gran puta, sí. Lo tiene todo. Hostia, tuve la última de La Jungla de Cristal, lo mismo. No, mira, no, esa es un menudo montón de mierda. Pero por eso la última, ¿cuál es? ¿La 5? La Buen Día para Morir. Buen Día para Morir. Day to Die Hard. Sí. Horrorosa, asquerosa. Pero es que ni me acuerdo de qué iba. Es lo que yo me estoy dando cuenta. Es que ni me acuerdo de qué iba. Con lo que me gusta a mí la cuarta. Sí, la cuarta. Porque yo la cuarta me lo paso bomba con ella. Eso me pasa con Transformers. Mi hijo tuvo una temporada que quería ver las pelis de Transformers y las tengo en casa. Y las confundo todas. No sé cuál es cuál. Porque sí, hay explosiones en todas. Salen Autobots en todas. Salen Decepticons en todas. Yo sé, entiendo que en todas pasan cosas, pero no. Mira, yo creo que yo diferencio la 1 y la 2 porque sale Megan Fox. un código infalible, Cal. En la vale. Que enseña el culo en pompa sobre el coche. ¿La rubia o la morena? La morena es la 1. En la que enseña las tetas en un plano cenital, la morena es la 2. En la 3 ya la sustituyen por la rubia. En la que se moja con el agua y se contonea la rubia es la 3. En la 4 es la rubia la que van dando de cámara lenta. Que se vea Michael Bay para ella haciendo fa, fa, fa, fa. Y ya la quinta ya no me acuerdo cuál salía. Vale. No, yo es verdad que las confundo completamente. Y claro, te das cuenta de que cuando te dejan tan poquísimo pozo las pelis en ti... ¿De las tetas cuál has dicho? A la teta, la dos. ¿Estabas tomando nota, Javi? Sí, es que... ¿La no del me culo, la uno? Vale. ¿Cómo se llama la tipa esta? Esta es la Megan Fox, ¿no? Bueno, el caso es que ya digo, no, yo tengo muchas ganas de ver la última de Terminator y tengo muchas ganas de ver la última de Rambo, porque claro, es que la penúltima de Rambo es que es un peliculón. Y la última, también, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Bueno, también tengo ganas de verla. La despedida, pues... la despedida que se merece el personaje, básicamente. Bueno, pero eso dijeron de la última. Un soldado medio retrasado que... que ha regresado a Estados Unidos, pues tiene exactamente la película que se merece el personaje. ¿Cómo voy a llorar cuando se muera Sylvester Stallone? ¿Cómo quiero yo a ese hombre? Por cierto, nos regalaron pósters en el cine, ¿eh? ¿Sí? Digo, no me extraña. Yo pregunté lo primero, ¿son gratis? Dijo que sí. Y no, pero Rambo no ha ido tan mal, ¿no? No, Terminator. Ah. Yo me acuerdo que me regalaron esto, qué cosa más rara, tío. Palomita y una camiseta cuando fui a ver Viernes 13. Digo, esto es la sobra merchandising, tío. ¿Viernes 13? Sí, la remake, el reboot este raro que hicieron hace poco. Ah, otra de esas. Bueno, hace poco te hablo de hace 10 años, ¿no? Pero otra de esas que no me acuerdo ni de qué iba. Bueno, ¿De qué iba? Tengo una idea bastante aproximada, ¿no? Pero sale un tío con máscara y un cuchillo. Sí, era el pavo este que se dedicó a hacer remakes, o bien de productor o bien de director, que hizo del de la Taza de Texas, el de Viernes 13. ¿Será no sé qué, Nispel, Mike? Sí, Nispel, Marcus Nispel. Eso. Marcus Nispel, sí. Pues eso. Y ese era, no sé si era productor o director, estaba gracioso, esas películas de gracia. Bueno, sí. Bueno, eso es lo que son, sí, tampoco hay que pedirle gran cosa. También es verdad que a lo mejor últimamente le pedimos al cine que nos cambie la vida, ¿no? Ah, yo no. No, hablo en general. Tampoco, pero por lo menos sí que me acuerde de lo que he visto. Que es lo que me pasa últimamente con mucha peli, que digo, bueno. Si las ves dormido y en las cortas en pedazos, pues no. Que sí, eso puede influir, sí. Bueno, que tenéis algo especial para el Dogma, porque el último mensaje que nos ha puesto Javi hoy, yo no sé si esto nos aporta nada. Ah, sí, léelo. A mí me ha hecho muchísima gracia. Creo que es lo que buscaba aportar. Ah, sí, tú. Bueno, y además tiene que ver con el mundo del cine, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? Ah, bueno, sí, vosotras cuando miráis las manos del chico que os gusta también pensáis lo bien que estarían esas manos haciéndome el Spiderman en el coño o sois normales. Muchas gracias. Esto nos dice misteriosa. Sí, bueno, que en la primera página lee Manu lo de ternura. Ah, lo estoy mirando en Telegram, ¿no? Ah, bueno, ayuda. Una tía me ha pedido que le haga el Spiderman. ¿Qué hago? Es una pregunta, supongo que será como la típica pregunta de Foro. Sí. Me estreno con esta pregunta. Nonay no Perry. Estoy agobiada porque la tía que me follo no para de pedirme que le haga el Spiderman. Y me da vergüenza preguntarle qué coño es eso. ¿Qué quiere? ¿Que le dé un beso al revés? Mil gracias, forocochero. Sí, coño, forocoche, muy bien. Shurs. Madre mía. No os hagáis los listos. Yo tampoco sabía lo que era el Spiderman antes. Ah, yo sí. Hombre, yo sabía lo que era Spiderman. Yo no lo sabía, pero cuando lo ha mencionado esta muchacha misteriosa, pues me lo he imaginado rápidamente. Joder, macho, no hay que estudiar, ¿eh? Bueno, no, bueno, pero a ver, básicamente es que va al revés, porque claro, cuando es el Spiderman, los dos dedos del medio, esos van para adentro y los otros tres van para afuera, o sea... Sí. A ver... Querido oyente o querida oyente, bueno, si eres oyenta ya sabrás de lo que estamos hablando. Pero si eres oyente, o sea, tú coges, haces el símbolo de Spider-Man con la mano, te quedas mirando la mano, esos dos dedos que están mirando hacia ti ahora, esos tienen que ir para adentro. Y todo el resto para afuera, ¿vale? Instrucciones aquí para hacer el Spider-Man. Rigor y criterio. Y luego el truco porque es cuando, no tenéis cuando mueves ni puta fuerte, idea. Cuando mueves fuerte, después de aprovechar, y voy a hacer ruido y le pega con el pulpejo en lo que viene siendo la chovinola por la parte de arriba. Pero eso es para el squirt, ¿no? Ahí está. Ahí, vale. Fricción, fricción. A mí lo que me ha encantado es la noticia que ha puesto tu hermano igualmente, Antonio, ¿eh? Un poquito más arriba. A ver. Esto es muy bueno. Sube hasta el 6 de noviembre la primera noticia que hay. Nos saltamos el 7 de noviembre. Evacuadas, pero bueno, esto que va a ser hoy temático. Evacuadas en Alemania 350 personas de un club swinger en plena orgía. No, espérate que lea la noticia. Lee. Momento, abrimos ABC dando noticias de que de profundo calado. No, no voy a permitir anuncios en ABC. Sí, a estoy ver, utilizando un bloqueador de anuncios. Sí. Espera, viva el rey, viva España, esta no, qué guapa está Leonor, esta tampoco. Ay, Victoria Federica, que no es tonta ni nada, esta no. Ay. A ver, es que tengo que desconectar el bloqueador de anuncios. ¿Qué va? Si yo lo tengo el bloqueador y funciona. Bueno, es igual. Los bomberos accedieron al club en el que se estaba celebrando una fiesta de alto contenido sexual con protección respiratoria y, tras una rápida comprobación, detectaron un exceso de monóxido de carbono en el aire, seguramente causado por la falta de ventilación. Y hay una foto de mucha gente en Albornoz, en plena calle, y los bomberos. Básicamente que allí había demasiada gente, demasiados culos sudados, y se estaban acabando el aire. El personal del club llamó a emergencias tras pudrirse los primeros desmayos. Joder, pues ya tiene que ser chungo la cosa. Bueno, asfixia autoerótica, ¿no? Hola. Hay gente que se ata una bolsa de supermercado al cuello, como David Carradine, y estos, pues... De todas maneras, yo me voy a permitir una pregunta a Manu, que es el que nos está corrigiendo siempre por el uso de las comas y tal. Uh-huh. Aquí nos falta una coma para que esto tenga sentido. Los bomberos accedieron al club, coma, en el que se estaba celebrando una fiesta de alto contenido sexual con protección respiratoria. Sí, por eso lo he leído, por eso lo he leído mal, porque le falta la coma, que es todo correcto. Vale, faltaría la coma, ¿no? O sea, no es que sea una fiesta de alto contenido sexual con protección respiratoria. Sino que los bomberos que accedieron al club... Oye, o quizás sí. No. Con las filias de cada cual yo no me meto. Porque en el texto del artículo está también mal. ¿Y con la cantidad de Spiderman que había allí no pudieron salvarlos? Mira, en tangas y calzoncillos, en el mejor de los casos, o sea que alguno en pelotas, el público salió a la calle. Los afectados hubieron de esperar durante unos tensos 20 minutos hasta que un total de 160 bomberos y policías repartieron toallas para que pudieran mínimamente cubrirse mientras se organizaba su transporte a un hospital cercano y pudiesen ser sometidos a un control rutinario, el control de tu mujer, como se entere de que estabas ahí, o de tu marido. Hombre, madre mía. De swingers se de suponer que van en pareja, ¿no? Hostia, el ayuntamiento de Hattingen, una ciudad de 50.000 habitantes. Joder, en Hattingen, ¿cómo se las ¿cómo se lo montan? Hijos de puta. Descubrimos que había unas 350 personas. Bueno, pero a ver, como estaban apretados, ¿no? El aforo sería el doble. El aforo se supone que era la mitad, ¿no? Sí, sí, aforo de 160, pero claro, estaban apretados. Tú ten en cuenta que estaban unos dentro de otros. Estaba haciendo el Tetris, ¿no? Para encajar. Es que lo que podemos certificar es que no hubo explosión alguna ni tampoco incendio. Menos mal, ¿no? ¿Habéis visto la del Mundo Nuestro? No, todavía no. Bueno, pero joder, tiene años ya, ¿eh? Bueno, es una escena muy típica porque la gente se creía que era en serio de Canal Sur, que sale... Hay un atraco en banco y le entrevistan a un chaval. Ah, no, que está sí, en la puerta. Sí, el Mundo Nuestro, sí. Y me creía que me estabas preguntando por la... Bueno, la nueva, que también tiene... ¿El Mundo Suyo? Ya, ¿no? El Mundo Suyo. Bueno, entrevista al chaval en la puerta de que hay un atraco al banco y se ve que es de broma. Le dice, ¿estás preocupado por tu tía que está dentro? Hombre, claro, que me quedo sin cenar. ¿Que me va a preparar la cena? Que me quedo sin cenar. Pues yo imagino a los de entrevistando a la puerta del Club Swinger. ¿Está usted preocupado por el incendio? Que me quedo sin follar. Es verdad. Qué película, el Mundo Nuestro. Ay. Qué maravilla ese momento procesión. ¿Cómo? Que no me ha pasado por aquí. Lo has visto, Javi, es buenísimo. Nada, Antonio, ¿nos traes algo tú o qué? Sí, bueno, yo tengo aquí una que me encantó. Más que nada, tampoco hay mucho que comentar, ¿no? Pero os la tuve que poner en el grupo con una frase que ya, pues bueno, que se ha repetido varias veces en este programa. Araubi nos dice, Araubi MSX en Twitter, usuario de retro clásico. ¿Y de qué plataforma? Porque no me ha quedado claro con el usuario. Araubi MSX me dice, suelo terminar la Abadía del Crimen una vez al año. Desde 2016 a esta tradición he añadido el terminar también Abadía Extensum, que fue este remake que se hizo no hace demasiado. Creo que es el mejor indicador para entender lo bien que ha capturado la esencia del original, la obra de Manuel Pazos y Lord Fred Pixel. Y claro, evidentemente, ¿qué frase os puse yo en Domba? Pues una forma, como otra cualquiera, de esperar la muerte. Eso de pasarse la Abadía del Crimen una vez al año... No lo voy a criticar porque yo me leo El Señor de los Anillos, pero... pero bueno, que cada cual esperamos la muerte como podemos, como nos apetece. Yo me paso la saga de Metal Gear entera una vez al año. Eso es imposible. No, lo hago. ¿Los de PSP también? Sí, entera. Los de PSP solamente hay uno, el Space Walker, pero los de MSX también. No, también tienes el Acid no sé qué. Hay uno de mis. No, el Acid es de Game Boy, que es una basura, además no es canónico, y luego está el OP, ¿cómo era? Uno que hay en PSP, sí, pero es que ese no es canónico, el Big Walker OP, no sé qué. No, joder, no me acuerdo el nombre, pero ese no es canónico. Entonces, si uno no es canónico, no. ¿Canónico no es eso no, que se le echa a las ensaladas? Los canónicos son Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 son los Liberty, Metal Gear Solid 3 Snake Eater, Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, y Metal Gear Solid Peace Walker, y Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. ¿Y no es más fácil decir del 1 al 5 y el Peace Walker este? No, porque están los dos de MSX y Pisa Brava. No, ¿y también, también te pasan los de MSX? Sí. Joder. Sí. Bueno, una manera como otra cualquiera de esperar la muerte. Te digo que el Metal Gear Solid Snake, el segundo de MSX, es una de las cosas más bestias que se ha hecho, pero en muchísimo tiempo, ¿eh? En la historia del videojuego, vamos, es brutal. De hecho, el Metal Gear Solid es básicamente un remake de ese. Ajá. Yo soy la puta de Kojima. No. Cuando vaya a Japón voy a ir a su oficina para ver el botón que pulsa él todos los días para subir y lo voy a lamer. Yo te he escuchado de meter en la misma frase puta y Kojima y me ha asustado. Mira para la puerta, digo, a ver si me entra azul corrosivo. ¿Qué le hace corrosivo? Una tuitera salvaje que aboga por el feminismo en los videojuegos y a cualquier tío que abre la boca y mete esas dos palabras le echa sus hordas encima y lo hace de dejar Twitter. Pero esa no era Blue Bell o no sé qué polla. Ah, azul corrosivo hay una, está Blissy. Eso, Blissy. Sí, está... Tío, yo bueno, no quiero que la misma frase se diga Kojima y puta, porque seguro que seguro que algo nos cae. Podríamos hablar de eso, que yo no me he enterado muy bien. ¿Vosotros me he enterado bien? Bueno, te puedo hacer un resumen sesgado. Es lo mismo de siempre, ¿no? Sesga. Pues básicamente había un evento que había organizado alguien hablando del Death Stranding, que ya me dirás, un evento para hablar de eso que no ha salido ni nada, pero bueno, expertos en Kojima, vale. El problema es el género, que eran expertos en Kojima, iban a hablar de Death Stranding, pero eran todos tíos, y entonces pues alguien ha atado cabos y ha dicho, este debe ser tío, este también, hoy no hay ninguna mujer, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pachao? Y se han empezado a quejar de que no había mujeres. Entonces me parece que es el que organizaba el evento, ha dicho que estos eran unos grandes profesionales sin tacha, que puede que hubiese equivalentes femeninos, por ahí la ha liado un poco parda. De hecho, ha mencionado a dos equivalentes femeninas, ¿no? O sea, en el tuit decía, dices, ¿hay equivalente femenino? Claro, como esta y esta. Sí, yo sé que aquí lo dices. Y entonces, pues se le han echado al cuello. Claro, cuanto más hablaba, pues más al cuello se le echaban, porque esto es lo que pasa en Twitter, que cuanto más carnaza le vas dando, pues más pica el anzuelo, el troll. Entonces, ¿a quién toca odiar hoy? Y entonces, por ejemplo, el marrón ha recaído en todos los que iban al evento convocados, sin comerlo y beberlo. O sea, a ti te invitan a un sitio para hablar de mierdas retro, de mierdas de videojuegos o lo que sea, y te comes un marrón. Total que Bruno Sol, por ejemplo, Joel de Nemesis, dice que ya se pira de Twitter porque esto es una mierda, claro. Si entra algún gilipollas intensito a tocar los huevos, pues tú no estás acostumbrado a que te toquen los huevos, porque además no has hecho nada, y te comes el marrón. Ah, pero se ha pirado. Dice que se va de Twitter una temporada. Bueno, lo usará para... Bueno, por de pronto ha bloqueado la cuenta, ¿no? Le ha puesto el candado a la cuenta. ¿Cómo ves qué hace? Y bueno, esto es lo mismo de siempre. entre las cuatro feministas idas de madre y los cuatro planchabragas que están ahí aliades. Meneándoles el agua a ver si mojan, porque no hay otra cosa, o sea, no... Sí, sí. Me encanta el meme este de no te la vas a follar. Me encanta. White Knighting, ¿no? ¿Era? ¿Cómo? Gilipollas. Yo vale, vale. Yo creo que el término correcto es gilipollas. Aliades, ¿no? Era aliades. Joder, yo de verdad que es que no entiendo estas cosas. O sea, a mí no, te prometo que yo no me molestaría ver... Hay un debate de cinco personas invitadas para hablar de Kojima y leer que fueran cinco tías, pues tú, coño, yo que sé que hablen. Si saben de lo que hablan. Claro, si el tema es que sepan de lo que hablan. O sea, a mí no me van a invitar a hablar de Kojima. Kojima. Oye, tú podrías, ¿eh? Te has leído el título de tres juegos. Kojima es el chino este que hace juegos que parecen películas, ¿no? Sí, ese mismo. En fin. Bueno, la misma mierda de siempre. Que esto es, a ver, cada día te levantas y dices, bueno, a ver a quién toca odiar hoy. Y yo, sinceramente, al final no, yo creo que no dejamos Twitter porque hay gente que sí aporta, ¿no? Yo antes Twitter lo utilizaba para hablar de fútbol. Hubo una época que me aburrí. Bloqueé a todos los que hablaban de fútbol. Pasé de 600 seguidores a 300. O sea, de gente que me seguía. Y digo, bueno, ahora estoy mucho mejor, la verdad. Algo malsano tiene esta red social. Y además, seguro, o sea, algo malsano tiene. Yo ya me quité Facebook en su día porque dije, no, mira, se acabó. Y eso que yo no era muy activo en Facebook. Y en Twitter, mira que lo he intentado dos veces, ¿eh? He cerrado la cuenta, pero luego vuelvo a iniciar sesión. Y como los cabrones saben que vas a volver, ¿no? Si inicias sesión en el próximo mes, todavía va a estar aquí tu cuenta esperándote. Me encantaría que estuviera el botón de no. O sea, de no. Quiero cerrarla y que desaparezca para siempre ya. Pero nada, no existe ese botón. Te dan ahí ese mes que dice... ¡Ah! Pero es que no aporta nada, Manu. Es que no aporta absolutamente nada. Sí, hombre, te entretiene. No sé, me entretiene. ¿Twitter? Twitter. Sí. Mira, Twitter, cuando bueno, tú hablas sí, de una cosa que te interesa, nadie te dice que esté a favor. Como mucho te dan un corazoncito, un like. Luego hay 10 que te dicen que eres tonto porque te guste eso. Y poca cosa más, tío. No sé si hay alguna cosa más así. Depende, si eres un influencer, entonces... Es que eso me pasa un montón de veces que digo yo, en serio, le pongo yo un comentario. Vale, tengo 300 seguidores, evidentemente no soy un Twitter star, todo lo que tú quieras, pero pongo un comentario. No pasa absolutamente nada con ese comentario. O un chiste. A los 5 minutos, un pavo con 10.000 seguidores pone ese mismo chiste. Y la gente que me sigue a mí lo retuitea a él. ¿Por qué? O sea, me estás diciendo que Twitter es roba. Bulet parlar. Bueno, yo creo que también es el efecto llamada, ¿no? O sea, si ven que tiene 100 retweets y yo qué sé, 500 likes, y el tuyo le he dado el like yo y tu hermano, pues también eso aporta. Dicen, hostia, qué gracioso, ¿no? Y también es más fácil que lo vea más alto en su Twitter, ¿no? En su timeline. Me imagino que sí, pero si hay gente que te sigue, te lo ha visto, no sé, yo veo, o sea, pasas el puñete de la ruedecita de ratón y lo estás viendo. Que les caes mal, tío. Sí, sí, bueno, eso también es posible. Que dejen de seguirme, cojones. Eso me pregunto yo, digo, joder, pues es curioso, hablamos de todo, hablamos de lo mismo, de películas, de videojuegos y de podcast. Y nadie me comenta nunca nada de lo que comento yo, digo, hostia, pues qué curioso, ¿no? O sea, ¿qué tenemos en común? Dejar de seguirme. Iros a seguir a otros podcasts mejores o peores o a otros. Yo creo que el truco es no dar tu opinión sobre lo que pones, es simplemente dejarlo caer. Serán peores, Javi, mejores no pueden ser, coño. ¿Usabas abrigo en Exacto, exacto, tú claro. Déjalo caer. Es como decir, acabo de ver una película, acabo de ver La jungla de cristal otra vez. Qué guapa estaba, no sé qué, mal. Tienes que decir, acabo de revisitar La jungla de cristal. Lo que se llama convertirse en ejebitos, ¿no? ¿Qué recuerdos tenéis de ella? Y la gente, ¡wow, tío, eres grande, te voy a seguir! O sea, lo que viene siendo poner una imagen, ¿no? O sea, apelar a la nostalgia inmediata, o sea... Sí, no crear nada. Exactamente, ¿no? Simplemente referir. ¿Algo de interés? Sí. Referir. Exacto. Tú no opinar, no crear, rebota. No construir, referir. Ese, pues como que pasamos, ¿no? Efectivamente. O sea, nosotros... A lo mejor no son los mejores del mundo, pero nosotros escribimos nuestros articulitos, grabamos nuestros programas. O sea, casi que nos aburre un poquito referir, ¿no? No, no. De hecho, Voy a hacer un experimento y luego voy a poner. Acabo de revisitar esa gran película que fue Visitor Q y voy a poner una foto. Revisitar. Pon la de la escena de la señora sacándose la leche de las tetas ahí, la lluvia de leche materna. Porque. Sí, no. Es, en palabras claves de Visitor Q, es Visitor Q leche materna. Y en inglés, Visitor Q milk. O sea que yo creo que la gente busca esa escena directamente. Y mira que tenía otras escenas. Tiene la violación de la muerta. Tiene cuando se caga la muerta cuando la están violando. Sí, la muerta enganchada en el rabo. ¿Qué más tenía? Tenía cuando le pegaban al crío. Joder, tiene un montón. Sí. Pues esa. Cuando se le mean encima al padre. Tiene un montón de escenas buenísimas. ¡Qué peliculón! Por cierto, hemos hecho un podcast de Visitor Q. Si no lo has escuchado, está de puta madre y habla de una película que yo recomiendo desde el fondo de mi corazón. Una película como no verás otra. Eso sí es verdad, afortunadamente. Bueno, no quiero ser monotemático, pero aquí hay una noticia que es: conoces el sexo de tu mascota, pero no su género ni su orientación sexual. La bióloga noruega Eva Charot estudia el estrés que padecen los animales víctimas del misgendering o atribución errónea del género. Y esto me parece que es un puto fake, porque es una noticia del ¿cómo se llama esto? El blog Verne, me parece que es, del País. Y lo estoy buscando la fuente original y no la encuentro. Y esto es una imagen. Y esto es que aquí alguien pues se ha inventado la mierda esta porque se aburre. Sí, pero el tema pero no da, es da pie, claro, da pie, el tema no es que sea mentira o no. Eso es que me la menos. Creo. Es que tú puedas llegar a creértela. Es que hemos llegado al punto en el que todas estas imbecilidades nos las creemos. Porque sabemos positivamente que hay gente tan imbécil, tan profundamente subnormal, como para de verdad, coño, que es que hay gente que separa a las gallinas de los gallos para que los gallos no violen a las gallinas. O sea, sabemos positivamente que hay gente profundamente subnormal. Oye, yo te voy a decir una cosa, porque tú cuando te encuentras al típico perrillo que va salido y se te engancha en la pierna, eso es misgendering también, ¿no? Porque macho con macho, o sea que... Yo qué sé, de verdad. ¡Ay, quita, o sea... perro! ¡Homófobo! ¡Hijo de puta! ¡Señora! ¡Hijo de puta! Señora, su perro me viola. Transfobo, ¿no? Es trans o es terf, ¿no? Terf. Esto es profundamente machista. O sea, señora, su perro me viola y todos tenéis la escena del perrillo pequeño en la cabeza. Claro, es que somos machistes. Machistes. Ay, el machister y lirio. Ese sería un Juego de Tronos. En fin. Mira, yo tengo aquí una noticia que es casi volver sobre un tema, pero en este caso me ha fastidiado bastante. Que es los todopoderosos. Uh-huh. Tenemos una app. Todos nuestros podcasts con la mejor calidad de sonido, de sonido en un solo lugar. Contenido exclusivo y más. Ya la tenéis disponible en Apple Podcast, en Play Google, y lo mejor es bastante gratis. Exigimos un retweet en nombre de la insensatez. Ay, señor. No, tío, se están haciendo su Disney. Sí, yo me parece muy bien. Pero es gratis. Claro. ¿Qué? Es gratis. Es gratis, sí. Entonces, ¿por qué te molesta? Porque es una app exclusiva. O sea, ahora mismo esta gente sigue, tú sigues pudiendo suscribirte a su podcast desde cualquier podcaster. Dentro de X, el tiempo que sea, solo podrás escucharlo en la app de Todopoderosos. Pero sí, uh-huh. Sí, pero no entiendo por qué te molesta tanto. No, también le molesta, por ejemplo, los iVoox Originals. Porque solo se pueden escuchar en la app de iVoox. Vale, te voy a hacer una cosa, Antonio. ¿Por qué te molesta tanto? ¿Utilizas... Tú imagínate el volumen de podcast que hay ahora que nos da a todos por sacar nuestra app exclusiva. O sea, no es lógico, no es razonable. No sí, es... veo a David ahí, día y noche, haciendo la app. Sí. Por los chicos beneficios. No lo digo por nosotros, pero no es lógico, no es razonable. O sea, nos quejamos, se habla que en tema de streaming en televisión que estamos llegando ya al límite de saturación, que hay demasiadas plataformas de streaming. ¿Y qué pasa cuando hay un par de plataformas de streaming que funcionan bien y están bien de precio? ¿Qué hace la gente? Utiliza esas plataformas de streaming y baja la piratería. Cuando hay 500 plataformas de streaming, por muy baratas que sean, ¿qué hace la gente? Se mete en cinemule.com o en dbx.com. Porque sabe que ahí está todo y la gente quiere encontrarlo todo en un sitio. En dos, en tres como mucho. Porque es lo lógico, porque para eso están los protocolos abiertos y para eso está la estandarización. Porque es que es lo razonable. Y el podcast es un sistema que funciona muy bien. Tú alojas un archivo donde quieras y tienes un archivo XML, un feed RSS que te lo traes a cualquier programa que lee ese RSS, extrae el MP3 y te permite escucharlo. Todo lo demás, todo lo que sean aplicaciones exclusivas, es joder la marrana. Bueno, a ver, tú utilizas... Qué tenso te noto. Porque ese, hombre, porque los todo, pues vamos a ver. Pues si tú quieres escuchar a Juan Gómez Jurado decir que el Fortnite es el demonio, pues tú vas a la aplicación y escuchas a Juan Gómez Jurado decir que el Fortnite es el demonio, coño ya. Pues no, porque mira, cuando salió los de original, dejé de escuchar a dos o tres podcasts, que me jodió dejar de escucharlos, pero bueno, dejé de escucharlos. Digo, mira, el mundo es muy grande, pero me va a joder mucho dejar de escuchar Todopoderoso. Pero vamos, voy a dejar de escucharlo, claro, en el momento que solo emitan en su app exclusiva. Por puro cabezonerío, porque no me lo voy a instalar porque no me sale de los huevos. Al principio, tú eres fan de la gobernadora Marley, ¿no? Si solo hay un candidato, solo hay una opción. ¿Solamente quieres un sitio donde esté todo el conocimiento del mundo? Bueno, no, para como nada. Como el Forte. Solo hay un coche, que es el mejor... Bueno, solo hay un modelo, que es el Forte. Tú tienes el coche a tu medida, si tu medida es el Forte. O sea, cuando solo hay una cosa... Pero a ver, Antonio, tú utilizas Gmail, ¿verdad? Yo sí. Vale. ¿Y si mañana Google dice que esto es de pago, qué pasa? ¿Cómo si mañana Google dice que esto es de pago? ¿Esto a qué te refieres? Gmail, Drive, Forms, Docs, Maps. Spreadsheets... Esto es de pago. Es que tú lo estás pagando con la publicidad que te tragas, le estás pagando con tus datos... Vale, le estás te lo digo de otra manera. Cuando Google sea Skynet y sea todo de pago, ¿qué harás? ¡Moriremos todos! Pues ya, yo espero estar muerto para ese momento. No creo que tarde mucho ya esto. Pero no estamos hablando del futuro hipotético, estamos hablando del presente. El podcast es un sistema que funciona bien y que hay maneras de monetizarlo sin necesidad de aplicaciones exclusivas. No me gustan las aplicaciones exclusivas. Oye, no les veo nosotros, el sentido. Nosotros que no tenemos plataforma exclusiva, que somos como putas, ¿no? En la calle, que puede pasar cualquiera y nos escucha. Los podcasts siempre. y no cobramos de ningún lado y dices que eso se podría hacer. Coño, pues búscanos un patrocinio, joder. Bien, ¿y nosotros para qué? ¿No? Para pagar el hosting. Anda, hombre, el hosting se pasa. Si algún día nos vemos muy apretados para pagar el hosting, ponemos un banner de Casinos Online y Anchas Castilla. Casinos y putas. Casinos y putas, que es lo que mueve dinero en internet. Vale, entonces correcto. Que no. O sea, esto me toca la moral muchísimo. Veo que estoy solo en esto. Bueno, me gustaría que estuviera aquí David porque estoy seguro de que él estaría conmigo. Estoy de acuerdo. Que me va a comer la guava. Che, hijos de puta. Bueno, vamos a cambiar de tema, uno más agradable. Venga. Quiero hablar de Chocho Campana Gate. Que ¿cómo? ¿El Chocho Campana Gate? Sí, sí. Lo escuchaste, eso es una cuenta de humor que sigo yo, que el tío es muy gracioso y aparte de ser muy gracioso, se ve que es muy buena gente, pero eso es aparte. Puso un tweet. ¿Le hacen retweets y likes o sí, sí. La hacen con Mati? Bueno, va por la tercera versión de su cuenta, porque el tío hace chistes de todo, entonces la gente se molesta, lo putea y le cierran la cuenta. Entonces ya va por se llama el formalito. Va por el formalito 3.0. Y puso un tweet. Tened cuidado con darle mucho al Satisfyer, que Chumi coge querencia y se os queda Chocho Campana. Ah, bueno, hostia, este también le han acosado bastante. Sí, sí, a lo que siguió. Alguna se le va a quedar colgón y va a aparecer la mano de goma esa que llevaban los chiquillos y que se pegaba en todos sitios. Cuando estén en la playa, pueden echar el amarre como los barcos. Wonder Woman intentando capturar a un malo. Mierda, se me ha olvidado el lazo en la mesa de la cocina. Espera un momento, se baja la fraga y... Muy gracioso, tío. ¿Todo eso acaba en un tuit? No, fue un hilo hablando siempre hace lo mismo. Hace un hilo, un chiste y se hace gracia a sí mismo. Y luego lo va intercalando con ¿lo habéis pillado? ¡Ah! No sé. Le cayó una montaña de mierda, pero le cayó de gente de ya estamos aquí los machos opresores que tenéis miedo de perder vuestro estatus de privilegio, pero denuncia, o sea, le denunciaron la cuenta. Impresionante el Chocho Campana Gate. Que si era un machista de mierda, que si a ver si aprendías a darle placer a una mujer, que ese es vuestro, que esa es tu culpa, pero el tío retuiteó como 400 a 500 respuestas. Idea como, a ver, que es una broma. Mira, os pongo una. Aprended a comer coño, así ya dejaréis de tener miedo al Satisfacer, macho de mierda, y de esconder vuestros miedos en chistes de Twitter. No, así es normal que no os queremos. Pronto extingaréis y será nuestro día. Espera, para gente que no sabe lo que es el Satisfyer es una especie de succionador de clítoris, ¿vale? Lo que viene a ser un aparato de masturbación femenina. Y que yo me enteré de lo que era, pues porque vi el chiste, vi los ataques contra este pobre señor, y dije, ¿qué mierda será el Satisfyer ese? Y lo busqué por internet y eso, sí. ¿Y tiene forma de máquina depiladora de Philips? ¿Te sientes amenazado, Javi? ¿Amenazado por qué? Por el Satisfyer. Pues no, lo que quiero es, no sé, una vagina en lata para mí también. No tengo ningún problema. Tu masculinidad no es tan frágil como para sentirte amenazado por el Satisfyer, señor. ¿Cómo me voy a sentir amenazado por una máquina? Una máquina no puede, ¿cómo era? Dar conversación y recitar poemas. ¡Mierda, sí que puede! Tenemos el robot sexual que te recita un poema después de echarte un polvo. Mierda, estamos vendidos. Estamos jodidos. El tío contestó a cada uno de los ataques, lo contestó individualmente. Muy gracioso. Joder, por eso acabas los huevos. Porque no puso, eso... Déjame adivinar, eres de los que piensas que los dedos se meten en el clítoris, ¿verdad? Y le puso, le doy golpecito como si estuviera jugando al tragabola. Y dice, esto es como pensar que a ti te va a crecer la polla por machacártela mucho, machista de mierda. Y dice, pone el hombre, la esperanza está ahí. Qué muy gracioso, tío. Ay. Bueno, pues eso, lo pusieron completamente a parir, le insultaron un montonita y el cúmulo fue el momento definitivo, porque empezaba otro, le puteó no sé qué, y le dijo, al final lo que va a ocurrir es que no te vamos a necesitar. Y puso él, hombre, si el Satisfyer va a trabajar y te paga la hipoteca, a mí que me dejen tranquilo. Y ya lo pusieron. En fin, pues eso, que me hace mucha gracia este hombre. ¿Para qué digo nada, no? Joder, imagínate. Bueno, pero mira, Javi, tú pusiste aquí una noticia de Sanchidrián, de Ángel Sanchidrián, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Hostia, hay tantas cosas en el dogma. ¿Hace tanto que no hacemos un dogma? Mira, la noticia era, la mujer media se ha acostado con más de 1000 hombres distintos antes de cumplir los 30 años. Y Sanchidrián decía, pues si esta es la mujer media, la mujer avanzada debe tener la chominola como el logo de Batman. Esto viene a ser lo mismo que lo del Chocho Campana, ¿no? Sí, viene a ser lo mismo, hace un chiste. Bueno, la noticia de la mujer media esta estaba hasta la gente haciéndole las cuentas debajo. Y dice, sí, hombre, 1000 hombres, 30 años, esto le sale no sé cuántos hombres por semana. Y digo, yo siempre pienso lo mismo, digo, ¿cuánto tiempo libre tiene la gente? A mí me hizo mucha gracia porque me estoy acordando el tuyo ese de una vez, o sea, uno lo puteó, no, hombre, eso no tanto, no sé qué. Y respondió él, mira, con lo puta que yo soy, yo dejo que esa chida este... es gay y dijo, y te aseguro que no he llegado ni a la décima o a la millonésima parte de esa cantidad. Y otra vez machirulo de mierda, deja a la gente disfrutar su sexualidad. Pues hace un chiste, tío. No, bueno, pero es que el humor está condenado, ¿eh? Sí. Peligro de extinción. El humor está... Bueno, pero lo que pasa es que a mí me gusta pensar que eso está restringido solo y exclusivamente a Twitter, ¿no? Porque yo creo que la vida real funciona de otra manera. Además, pues no, yo creo que Twitter es peligroso, ¿no? Porque yo muchas veces... Yo creo que está afectando... La gente se cree Twitter. Y está afectando un poco la vida real también. Pero la gente joven se cree Twitter. La gente que tiene Twitter y se mueve por Twitter y... Hay un vídeo que se hizo bastante viral de un profesor de una universidad, no sé si era en Colombia, o sea, en Colombia, no sé qué leche, de estadounidense, que el tío contó un chiste machista o un chiste... Bueno, machista, ¿sabes cómo sería el chiste, no? Lo mismo de una tontería. Y lo esperaron todos los alumnos indignados a salir de clase, le hicieron un corro y lo tuvieron encerrado, abucheándolo, empujándolo dentro del corro hasta que el tío pidiera perdón a un profesor de una universidad. El chiste era este. Va Chuck Norris a una manifestación de feministas y vuelve con la camisa planchada. No, que lo que leí la noticia. Ah, que ese fue buenísimo. ¿Qué va? Ah, vale. Me ha hecho un doble giro, ¿no? Que me río, jajaja, ja, ja. No, que era ese. Ah, era ese, no, que va, es como, nunca sé por dónde va. ¿Era ese o no era ese? ¿Qué va? Si no había oído la noticia en la vida. Pues sí, de hecho está colgado en YouTube, vamos. Está todo alrededor de él. Hijo de puta, ha destruido mi infancia, son Greta, que se llama. Yo no voy a estar en el colegio. Pues vete al colegio. Pues vete al colegio. Y porque no tienes 5 años vacío, te mandaba a planchar. Es broma, es que yo no. Oye, igualmente no hemos tocado. El que plancha mi casa soy yo. No hemos tocado el tema retro todavía. ¿Me dejáis leer una noticia de retro? Sí, venga, pero si lo hemos tocado, ¿no? Yo el Nemesis es retro. Ah, usted es verdad, el puto MSX. Bueno, Estados Unidos deja de utilizar su obsoleto sistema con disquetes de 8 pulgadas para gestionar el arsenal nuclear. Cágate, lorito. Y contesta el teniente coronel Jason Rossi: no puedes hackear algo que no tiene una dirección IP. Es un sistema único, es antiguo y también es muy bueno. Y dijeron también que, ¿por qué seguís utilizando esta mierda? Y dicen, porque todavía funciona. Y oye, ole tus huevos. Pues no le falta razón. No, no le falta razón en absoluto, vamos. Disquetes de 8 pulgadas, he tenido que mirar en Wikipedia, porque esto aquí no me suena. Yo, los primeros que vi fueron de 5 y cuarto. 8 pulgadas llegaron a almacenar, para que os hagáis una idea, 150 kilobytes, 256 kilobytes y como máximo 512 kilobytes. Pasote, ¿eh? Ah, bueno, y el de dos caras, 1,2 megas. ¿Cuánto disquete tendría? No sé, total, para lanzar un misil tampoco. Sí, no. Son tantas instrucciones. Mira, en lugar de encontrar coordenadas y poco más, ¿no? Uno, lanzar cohete. Dos, lanzar dos cohetes. Y tres, lanzar tres cohetes. Y en el cuatro, el tres rayas. Cuatro, seleccionar destino. Uno, Rusia. Bueno, Moscú. Dos, el Mar Negro. A ver, vas poniendo Cuba. Claro, tío, total tendrá un menú por texto. Eso tampoco ocupa tanto. No tiene una interfaz así gráfica. No es juegos de guerra que empiezan a hacer una simulación en 3D ahí alucinante. Pero yo creo que pondría uno, lanzar cohete, dos, rezar. En fin, bueno, es que no sé qué quieres que comentemos de esto, Javi. Esta que colgó Javi. Los pistachos, ¿cuál?, disparan su precio en 5 años. ¿Por qué son tan caros? Siguiente noticia: comer 20 pistachos al día te hará eyacular como un toro bravo. Como es la típica de por qué dos noticias juntas se entienden mejor. Exacto. Hostia, eso me pasó el otro día, hablando de podcasting. Veo en mi timeline Ángel Codón Ramos: pues ya llevamos 1.400.000 descargas del programa, no sé cuántos, y se nos ha pasado, cuando lleguemos a 2 millones ya haremos algo. Y debajo, concepto sentido: vamos a celebrar que llegamos a 1 millón de descargas. Yo digo, hostia puta, tío, Twitter lo ha hecho a posta, lo ha clavado. Madre mía. ¿Nosotros vamos a celebrar cuando lleguemos a la 100? Tío, tenemos 3 oyentes a 50 programas, más o menos, ya hemos pasado la 100, llevamos unas 150. Pues hay que celebrarlo. ¿Qué quieres más descarga? ¿Tú te crees que nosotros podíamos grabar estos dos más si tuviéramos 10.000 descargas? Sí, no. También es verdad. No. Yo no me atrevería. ¿Por qué no? Te seguirían todas las personas. Porque yo sé que a mí me escuchan los 4 colegas del grupillo de Telegram y ya. Pero ¿tú te crees que yo tengo los santos huevos de decir, coño, he escuchado Kojima y puta y he mirado para la puerta para ver si entraba la Blissy? ¿Tú te crees que yo me atrevo a decir eso? Pero porque es humor. El problema de la gente es la que no entiende el humor. O sea, el problema no lo tienes tú. No, el problema, claro que lo tengo yo. El problema lo tengo yo porque me pueden acosar. Me pueden rodear en corrillo hasta que pida perdón. Oye, coño, lo acabas de decir. ¿Qué lea esta? Esta es que me hizo mucha gracia, la puse yo. Casualmente, hoy he visto Comanchería. Y es 10 veces mejor película que Joker. Para empezar, menos obvia. No intenta empatar todo el rato. Y hace bien todo lo que intenta. Aunque yo puse una foto con una churra y una merina. Que son dos especies de ovejas muy monas. ¿Qué coño tiene que ver Comanchería con el Joker? ¿Y por qué todas las películas, a partir de ahora, que vas a medir las películas en Joker? Esa película, claro, es... medio Joker, Joker y medio. Joker y medio. Esta película me ha impactado 3 Joker. Esta película no llega al cuarto de Joker. Tío, qué coraje me da eso cada vez que sale una película nueva. He visto no sé qué. Y ya está. Y encima siempre con el lenguaje de cultureta. Una película no intenta empatar todo el rato. Aprended de mí que veo Comanchería y no las mierdas que vi vosotros en el cine. Son normales. Pero de esos hay muchos. Ese es el clickbait típico. De por qué Joker es la peor película que se ha estrenado. No, pero este es un pavo raro. Claro, y tú dices, no me he enterado porque todo el mundo dice que es buena. Pues a ver qué pasa, ¿no? Voy a ser más listo yo. Bueno, un pavo raro que me saltó en Twitter, que espero que no sea uno que me siga o algo, porque no sé por qué me salió. Pero vamos a ver, mira, yo puse una noticia parecida. Aquí Cinepático blog, que no sé, vamos, no he leído el blog. Pero dice, algunos nos llamarán exagerados, pero para los que hemos crecido con Star Wars, si vivimos como algo muy personal la saga galáctica, un mero tráiler y la música de John Williams nos llega tanto que la emoción se convierte en algo físico. Bueno, han visto el tráiler de la próxima de Star Wars y están emocionados, ¿no? Sí, perfecto. Lícito, me parece perfectamente lícito. Y le contesta un chaval que se llama Vicente Camus, que tiene una cara de gilipollas. Tiene una cara de imbécil importante, ¿no? Sí. Y le contesta, pero de esta trilogía sin pies ni cabeza no te puedes emocionar, pues. O sea, aquí está el subnormal este diciéndote lo que tú te puedes emocionar. Es una aberración con tantos fallos y absurdos que desinteresa en sí misma. No se puede poner esto al nivel del resto de la misma saga. Destruyeron Star Wars. Pero vamos a ver. Coma. Subnormal. ¿Pero quién mierda eres tú para decirle a nadie de lo que se puede o no se puede emocionar? ¿Pero a qué punto estamos llegando? Cada día estoy más convencido. La culpa la tiene Twitter. Que Twitter tiene algo malo. ¿Pero cuántos Joker le das tú al trailer de Star Wars? Hombre, Joker y medio, digo yo. Es que yo no he visto Joker todavía, no he podido ir. Está muy bien. Sí, sí, eso dice. Aunque no logra empatar. Pero como si hace Comanchería, ¿no? ¿Qué coño tiene que ver? Es como la gente que está comparando ahora la saga de Infinity War con el Joker. Pero es que, ¿qué tiene que ver? Si es que son dos películas completamente diferentes, que no juegan en la misma liga, que no pertenecen ni al mismo puto deporte. Es como si yo comparo ahora los puentes de Madison con yo qué sé, con Infierno Verde. ¿Qué coño tiene que ver? Bueno, son películas, ¿no? O sí, un peliculón. Película, vamos. Infierno Verde es un peliculón. A mí me gustó mucho. A mí me gustó mucho. Entonces, la que no os gusta es Puente de Madison. También me gustó mucho. No, una o la otra. ¿Cuál te pata más? ¡Dale, cata los huevos! No, es que además queda mal. Es como empachar, tío. No sé. No me gusta este verbo. Que no. Que de verdad que estamos llegando a unos puntos. Coño, que voy a cerrar la cuenta de Twitter. La cierro. A tomar por culo. Ya no quiero saber nada de Twitter. Se acabó. A la mierda. Ahora lo podemos. Bueno, chicos, a partir de ahora veréis... A partir de ahora veréis incrementar los tweets de Rigor y Criterio. Sí, hombre, claro. Tuitearé como algo tiene que hacer. Pero algo yo tiene que hacer el pobre hombre. Me voy. Esto ya está los cojones, ya, hombre. Tanta gente. Sí, cariño. Cerrando la cuenta, me acabas de patar. Pues yo te pato. A ver, lograrán. Desactivar. A tomar por culo. Ya estamos viendo la caída de una cuenta tuitera en directo. Tanta mierda, tanto Twitter, tanta porquería que me pide que ponga la contraseña. Pues bueno, pues entonces no la. No me acuerdo. A la desactivada. ¡Polla! No te ha enseñado nada, Vox. Sacan la pipa y no enseñan las de Parguela. Esta cuenta no existe, joder. Se acabó. Ahora, un like menos ya. Bueno, pues nada. Ya está. Ay, oye, me siento más feliz, más relajado, más tranquilo. Será de verdad. Bueno, será verdad que estoy hasta la polla de Twitter, de verdad, que es que estamos, nos dedicamos a decir lo tóxico que es esto, y es verdad que es tóxico. Es que es dañino, si es que no aporta nada bueno. Saber por qué lo harán. Ya no tiene. Estás haciendo esos mamás raros del mundo. De verdad. Escuchad el próximo. De verdad que estás aprovechando. Estamos asistiendo a la caída. ¿En serio? Enviar. De un coloso tuitero en directo. Un coloso tuitero. Aquí en Rigor y Criterio. Oh, la madre que os parió. Bueno, tío. Bueno, eso sí. Las cositas para el dogma las vais a tener que poner vosotros. Y toda esa bilis, tío, que tenías. Bueno, ya te leerás la mierda que pongamos y ya está. Ya está. Yo a partir de ahora me siento más feliz, de verdad que sí. Está bien, de verdad. ¿Qué coño lo voy a hacer? No, hombre, que entonces no hay ni un me gusta ni un retweet, Rigor y Criterio, qué triste. Me siento solo. Bueno, gente, bueno, ¿queréis comentar alguna cosita más o qué? No sé, yo. ¿Queréis la última de videojuegos que pongo yo? Venga. Demandan a Epic Games por hacer de Fortnite un juego adictivo de manera premeditada. Que no sigas poniendo tweets de Juan Gómez Jurado. No es Juan Gómez Jurado, es 20 minutos. Es 20 minutos y ponen una cosa. ¿Dónde está? Vale. El bufete acusa a Epic Games de haber fabricado un producto que enganchara. Cuando crearon Fornite, contrataron a psiquiatras, exploraron el cerebro humano y se esforzaron por hacer que el juego fuera lo más adictivo posible. Asegura Alessandra Espósito Chartrán. Con este nombre, a ver, voy a buscar a Alessandra Espósito. ¿Pero hay demonios también en la historia o...? ¿Hay algún giro? No sé. No, no, que la han denunciado a Epic. Epic, bueno, le quema el dinero en el bolsillo porque tú tienes problemas. Bueno. Ah, pues es maja la abogada. ¿Está buena o qué? ¿Te la fodo? Ah, bueno, espérate. Coba de Cantara. Que no lo, no lo he podido copiar. No tanto como la protagonista de Fantasmagoria. No lo he podido copiar y ya no podría, claro, porque no tengo Twitter. Pero había por ahí una noticia de esta cuenta que homenaje, porque no era parodia, es homenaje a Carlos Pumares. A ver, busco Pumares. Bueno, pues la cuenta de homenaje a Carlos Pumares parece ser que le preguntaron hace 2 o 3 días por una actriz y dijo que estaba muy rica, que es lo que solía decir Carlos Pumares en su programa Polvo de Estrella. Bueno, pues también la llovió mierda. ¿Para irse o no para irse? Desde luego que es país. Bueno, y a la psiquiatra esta subnormal sería para decirle que... O sea, podía buscar... ¿Psiquiatra? La de las tetas gordas esta que me ha dicho. Es la abogada, ¿qué dices? Ah, bueno, la abogada. Que no, que Epic contrataba psiquiatras sí, para estudiar a niños, para meterles cositas que les gustasen en el juego. Debería saber que Fornite, cuando salió Fornite, no jugaba ni Cristo a Fornite porque era una puta mierda de juego y que no fue hasta que salió el Player 1 Battleground que con Fornite le hicieron el Battle Royale y empezó a jugar a gente. O sea, que dime tú, ¿qué contrataron? ¿Psiquiatras? ¿Cómo? Verás cuando, verás cuando se entere esta señora que los mercadonas contratan psiquiatras para saber qué música tiene que sonar. Los supermercados, ¿sabes?, contratan psiquiatras para saber qué música incita a la gente a comprar, qué colores incitan a la gente a comprar, qué distribución de los productos incita a la gente a comprar. En fin, se le va a volar la cabeza o va a denunciar al mundo, al todo, a Arda. Denuncio a Arda por existir. Ay, a la mierda, Arda es fantasía, lo sabes, ¿no? Sí, da igual. Vale. Bueno, pues denuncio a Dios, que eso sí. Anda, joder. Bueno, ya esto que habíamos dicho, no, te he dicho no te digas nada de Juan Gómez Jurado, más. Pues yo quiero decir otro, hombre. Tenemos las mismas posibilidades, dice Juan Gómez Jurado, de que nuestro hijo sea el nuevo Rubius que de que sea el nuevo Cristiano Ronaldo. Y le seguimos dando iPads y pelotas. Todo tiene su espacio, el deporte y el ocio. Pero el núcleo del desarrollo humano sigue siendo la palabra escrita y el relato. O sea, no se puede ser... Mira, voy a abrir el regalo de los Reyes Magos. Anda, rancio... una libreta y un boli. No se puede ser más rancio. Vamos a ver, que este hombre. El núcleo del desarrollo humano sigue siendo la palabra escrita y el relato. Vamos a ver. El mensaje que está dando este hombre que lleva dando toda la vida de Dios en Twitter es... Los jueguecitos están bien, vale, para un ratito. No como el Fornite no, que es el demonio. La pelotita está bien para que el niño se entretenga. Pero al niño lo que hay que regalar es libros. Pero vamos a ver, si este hombre vende libros, ¿qué quieres que diga? Pero que no se erija en guardián de la verdad universal. O sea, pero eso no... un tío que va de súper friki por la vida. Tú, ese hombre, aparte de libros, ha leído muchos cómics, ha visto muchas películas y según él ha jugado muchos videojuegos, aunque lo único que ha jugado ha sido el Hearthstone, que es un juego de cartas. Pero bueno, deja a los niños que camelen como ellos camelan. Si el niño quiere leer, el niño va a leer. Tú le puedes enseñar un libro, ¿de acuerdo? Otro, a ver si le gusta la lectura. Pero si el niño te pide, se divierte jugando a la pelota, pues el niño se divierte jugando a la pelota. Mí que los cojones. ¿Le va a obligar al niño a leer la Celestina con 8 años? Por el amor de Dios. Hombre, tampoco. Tampoco es la Celestina. O sea, que hay... Que sí, pero de esta manera... Me he jurado a Málaga a firmar libros. Os iba a pedir que me firmase un loba negra, pero ya veo que si Manu va a ese, lanza al cuello, hijo de puta, deja de tutear. No, si a mí me gusta, si me cae súper bien el tío y me gustan los libros, me los leo casi todo. Hace un par de días. Ah, entonces ya he leído la noticia tarde. Sí, sí, estuvo hace un par de días. Pero que tiene unos discursos muy rancios con la lectura, que es verdad que se dedica a vender libros, que yo lo entiendo. Pero claro, que no me gusta que demonice los videojuegos, no me gusta que demonice el fútbol, que no sé qué. No, me parece injusto. Es como, esto, mi opinión es la que prevalece y no sé. A mí lo del fútbol me parece bien. Seguro que en el... No, el fútbol, el deporte. Seguro que en el día a día... No tiene ese discurso, ni muchísimo menos. Esa es la impresión que te da por Twitter. ¿Por qué? Porque Twitter es el mal. Bórrate Twitter. Hijo puta, se ha borrado Twitter. Digo, y que vamos, que me lo acabo de desinstalar del móvil, que se acabó, estoy hasta la polla ya. Pues nada, pues el siguiente dogma se borra Calvadú. No, Badú no, ¿cómo era? El Metix este. Tinder. Oye, ¿has terminado de escuchar la historia de Dubi de la cola del escorpión? ¿Qué programa? ¿El último? El último, claro, la historia esta. Uy. De amor con L y S. No, empecé a escuchar algo de que se enrolló con una tía que era lesbiana, entonces sí, que luego le la lesbiana... ¿Y no has pareja... escuchado el último capítulo? Muy decepcionante de decir, ¿eh? No, no, que la dejé terminar no. En una orgía bisexual, pero no, muy, muy decepcionante. Bueno, yo creo que las máximas aspiraciones que tienes son echar un polvo, ¿no? Sí, pero polvo normal, o sea, no, nada especial, yo creo que follar y ya está. Nada. Muy decepcionante la historia. Y eso que no, yo ya la cola del escorpión, yo escucho las historias de la vida y cuando empiezan a hablar de películas corto, ¿no? Uy, que madre algo... mía, que entre que me aburren las películas y otras me sueltan spoilers. Pues me he comido cada spoiler con la cola del escorpión, tío. Sí, sí. Son muy majos, tío, pero esto joder, me cago en la puta. Yo, de todas maneras, últimamente... Y que lo diga yo. Mira, últimamente estoy un poquito saturado de podcast, ¿no? O sea, los que escuchaba habitualmente han empezado a aburrirme. Me voy a borrar podcast a ti. No, han empezado a aburrirme. Y trato de buscar podcast nuevos. Entonces digo, coño, este por temática me puede interesar, me lo descargo. ¿Te creerás que aguanto 5 segundos, 10 segundos? O sea, escucho la voz, me estoy volviendo un viejo cascarrabia. Escucho la voz del tío y digo, yo este es un normal, no lo escucho. Que me ha provocado rechazo nada más que el tono de voz que tiene. Bueno, pues habrá mucha gente que esté escuchando esto y le pase exactamente lo mismo. O sea que, sí. No, lo asumo y me parece bien, pero yo me digo, coño, yo antes le daba una oportunidad a una peli, le daba una oportunidad a un programa, le daba una oportunidad a un libro, ahora... Pero cuando había 4 programas, ahora es que hay tantos. ¿Será que me estoy volviendo, que estoy adoptando las maneras de la generación Z? Que si el vídeo de YouTube no los engancha en los primeros 3 segundos, no espera ni al anuncio. Joder. Pero os he dejado impactados, ¿eh? Pues que no, que claro, he pensado, digo, ¿verdad que tiene razón? Eso sucede. Yo creo que directamente te has hecho un señor mayor, pero bueno. Si quieres, decir eso, pues bueno, pues ya está. Puede ser, no lo voy a descartar. No, pero no sé si te pasa que realmente... estás harto de escuchar siempre la misma mierda. Entonces, yo, por ejemplo, ahora estoy escuchando programas de marketing digital y cosas así, y estoy aprendiendo un huevo mientras voy en bici, y además, pues no me canso de escuchar siempre la misma mierda. Pero si es que cambiar de temática es casi peor, Javi. ¿Qué va? Juro por Dios. Mira, de los últimos tweets que puse, era precisamente... Cuando tenías Twitter, dices. Cuando tenía Twitter. Precisamente yo he empezado a buscar en... otro tipo de temáticas, temas de nutrición, fitness y en ese rollo, ¿no? Oh, hostia, pero es que el de podcast revolucionario es muy aburrido, tío. No, bueno, pero no es que ese sea aburrido. Es que, bueno, digo, bueno, pues el podcast me puede interesar. A mí ese de fitness revolucionario sí me entretiene. También, aparte son programas cortitos y tal, o sea que ese lo escucho normalmente cuando publican alguno. He dado con un par de ellos que están bastante bien, los escucho, no hay problema. Y en Twitter, pues me puse a seguir a algunos de estos gurús del fitness y de la nutrición. Javi, empiezan a echarse mierda. O sea, el discurso que tienen en Twitter es echarse mierda al otro. O sea, Instagram, tío, te has equivocado. Vete a Instagram, ya está. ¿Tú crees que...? Sigue atletas. Ponen frases motivadoras, vídeos de tíos y tías que están todos muy bien. Te enseñan a hacer ejercicios. Busca Instagram, tío, olvídate de Twitter. Bueno, no, Twitter ya me olvidé. Twitter es la red social del ego, tío. ¿Tú te crees que es broma? De Twitter ya me he olvidado. O sea, Twitter ha desaparecido de mi vida. Bueno, pues nada, seguiré con Instagram. Me quité Facebook. Ahora Twitter ha desaparecido de mi vida. Es posible que en Instagram esté mi futuro. Porque, hombre, en alguna red social hay que estar, ¿no? Joder. Te vas a acabar instalando hasta el YouPorn. ¿El YouQué? El YouPorn. Xvideo. Lo conozco. Se instala. Que no conozco Xvideo. No conoce a la de hola, estás solo, estás viendo porno tú solito. Venga, no la conoce. No, te juro que no. Venga, por favor, esa mujer más famosa que Isabel Presley. Vamos a ver, yo sé que existe Xvideos. Hola, mi amor. Y lo he visto y lo he usado, Pero. Oye, no serás tú la señora, porque te clavas la voz. Pero a mí no me suena esa señora de nada. Uy, pues sí que hace tiempo que no veo aquí vídeos, ¿eh? ¡Hola, la! ¡Hola, la, el Packer aquí! ¡Hola, la, señor! ¿Está usted solo viendo porno? ¿En serio? Sí, sí, una señora que tú estás tan tranquilo ahí, ¿sabes? Con tus toallitas al lado y tal. Te das a tu vídeo. A tuyo, a tu rollo. Busca tus típicas cosas, yo qué sé. Ebony, Orgy, College, Team, Barrio Ilegal, ¿no? Lo típico que uno busca. Fly, te colocas tus gafas de estas, de, porque te lo pones en realidad aumentada, evidentemente. En realidad aumentada, que para verte la más grande. ¡Hombre! Los casquitos estos que se ven, coño, de VR. Pero los cutres, ¿no? Los que tú enganchas al móvil. ¿Cuánto tengo que aprender? Los que regalan con el Squid. Exacto, tú enganchas tu móvil en tu casquito VR. Y eso es veneno, hombre, puro azúcar. Te escupes en tu manita, te pones tu vídeo, y cuando estás a punto de ver a la Ebony esta Nature Natural Books en primer plano, te sale la señora que está diciendo, hola, mi amor, estás solito. Not her mother sucking his cock. Fucking anal, first time, bloody thing. Y ya está, y te sale la señora esta. ¿Quién le ha visto hoy a mano, tío? No, no, te lo dije, Javi, si este es su estado natural. Lo que pasa es que todavía está cortado. Ay. En fin, bueno, niño, 1:10, ¿lo dejamos o qué? Sí, por Dios, yo creo que ya. Por culo. Ya, bueno, esto, oye, tío, pero mírate la peli. A ver si la semana que viene vamos a estar igual. Que no, que no, que no, que la terminaré, hombre. Yo, bueno, no, sí, iba a decir, bueno, la veré desde el principio. No, no, no, la terminaré. He llegado a que el padre es chofer. Coño, tío, si acaba de empezar. No me jodas. La terminaré, dice. Cuando el padre empieza a ser chofer, ¿todavía queda mucho? Joder. Hostia, qué largo es el culebrón este. Pero, pues nada, corto, ¿vale? Qué pena de ser humano. Venga. Bueno, si os ha quedado corto esto, os volvéis a escuchar el especial de Halloween, esa fiesta sí, desconocida como todos los santos. Os escucháis el de Fantasmagoria, que es un juego espectacular. El podcast más aún. Y qué par de aldabas. Y ya hola, está, ¿no? Y recordad que a partir de ahora... Recordad que a partir de ahora, cada vez que veáis ese vídeo de hola, mi amor, veréis la cara de man. No, por Dios. Ay, en fin. Ay, bueno, pues... más paja que la falta de un pestillo. Venga, le doy al stop, ¿vale? Venga. Decía adiós. Ay, qué tontería.